Sir Matthew Sullivan. ¿Cómo? ¿Me deja acá? ¿Ahí? ¿Hola? Bueno, quería introducir pensando un poco qué pasó en este siglo en el cual aparece esta idea del software, los programas. Una novedad técnica que en tiempo cortísimo produce cambios drásticos en la vida de todos. Hoy el código, el software, los programas, son ubicuos en todo lo que hacemos, están en todas partes, ¿no? Ese cambio, esa nueva forma de estar con la técnica, realmente tardamos, seguimos tardando, como sociedad, como cultura, en reconocerlo, en poder pensarlo de manera adecuada. Y eso dio lugar, en algún punto de la historia del desarrollo del software, a la apropiación de ese código por parte de algunas corporaciones, y todos hoy, de una manera u otra, sufrimos ese hecho, sufrimos que algo como el software, que más que es un hecho tecnológico y un hecho cultural, sea apropiado, como tantas otras cosas, por grupos con intereses particulares y con formas particulares de uso de esas tecnologías, de esas formas culturales. Subyacente a eso está siempre este error, este mito de que la técnica es neutral, ¿sí? De que uno puede usarla para una cosa o para otra. Se me fue Richard. Me gustó lo que digo. Bueno, sí. Ahora bien, ese mito nos lleva muchas veces a dejar de lado, a no pensar cosas que efectivamente condicionan completamente nuestra existencia. Bueno, en los 80, en algún momento, Richard Stallman, que ahora volverá, descubrió eso, iniciándose en la vida académica, venía de la física, a la Universidad de Harvard, trabajé en MIT, y en ese momento descubre esto como una verdad, realmente como eso, algo que atraviesa lo que estamos haciendo, un hecho cuya relevancia, como alguien que está pensando, que está trabajando con el conocimiento, no deja de tocarnos y hizo lo que algunos hacen muchas veces frente a esos descubrimientos, que es comprometer toda su vida en ello, en volver el software un hecho cultural, liberarlo, ¿no? Intentar liberarlo de esa apropiación indebida, de esas formas de uso que son efectivamente una amenaza para todos, ¿sí? Creo que en el año 80 y pico, Richard crea la Free Software Foundation, inicia el programa New, ahí vemos el símbolo de New sobre la mesa, el programa de que el software vuelva a ser recuperado como algo público, como algo que pueda ser conocido por todos, usado por todos, ¿sí? Y ese hecho, ese comienzo, realmente un comienzo, a veces es muy exagerado hablar de comienzos, yo creo que acá no, acá fue el comienzo de una forma de comprender el software y de comprender la técnica, o esta parte de la técnica tan relevante, que dio lugar a un movimiento amplísimo mundial hoy, exitoso en muchos sentidos, ¿sí? Cambiado muchas cosas. Un filósofo de la técnica canadiense, Andrew Finberg, decía que hay fenómenos técnicos cuya comprensión no puede reducirse a las condiciones del momento, ¿no? O sea, que no son tan explicables. ¿Por qué alguien, pudiendo cobrar 10.000 veces por el programita que hizo, no lo haría, ¿no? ¿Por qué uno permitir que el software circule de otra manera? O sea, no. ¿En qué sentido la lógica económica puede condecirse con el proyecto de software libre? ¿Sí? Hay formas, hay muchas explicaciones de por qué sí, pero yo creo que más allá de eso, el software libre tiene potencialidades que aún están por verse, que puede hacer cambios mucho más drásticos como tecnología, como forma cultural, de las que hasta hoy ha hecho. ¿Sí? Y como todas las cosas, vivimos también un momento de peligro, ¿no? La apropiación de esas del software, del programa, del código, por parte de corporaciones, continúa, ¿sí? Sigue ahí, es una lucha permanente, ¿sí? Y en ese peligro estamos inmersos. Y frente a eso es que esperamos también que hechos como este, de que la universidad le entregue un doctorado a quien fue el iniciador de este movimiento, sea un signo de que también desde la academia hay una mirada sobre esto y una toma de partido y de participación en este debate que concierne a todas las sociedades. Quiero terminar esta breve exposición o esta breve introducción a No lo que está mal es que todo el mundo mire lo que no sé, sino a cuál es su proyecto, su mirada y su compromiso, que eso es lo más interesante, ¿no? Alguien comprometió toda su vida en esta verdad y en esta búsqueda de esta verdad se extiende a toda la sociedad. Con una frase, una cita que un famoso filósofo, es muy famosa, una cita del poeta Friedrich Hölderlin, que dice que, pero donde está el peligro, ahí también crece lo que salva. Richard Matthew Stone. En esta conferencia se tratarán de varias amenazas a nuestra libertad en una sociedad digital. Muchos proponen proyectos para la inclusión digital, suponiendo que tal inclusión inevitablemente sea buena, pero no estoy de acuerdo. La inclusión digital es buena o mala según la sociedad en la cual incluirnos sea buena o mala, justa o injusta. Cuando se trata de la inclusión en el uso de Windows, prefiero excluirme. ¿Cuáles son? La primera amenaza es la vigilancia. La informática resulta muy útil para vigilar a todos en todas las cosas que hacemos. Es el sueño de Stalin. Porque hacemos muchas cosas con computadoras y cualquier cosa que la computadora hace puede rememorar y puede contribuir a una base de datos para mantener un dossier sobre cada uno. Hacen vigilancia por nuestras propias computadoras. Muchos programas no libres tienen funcionalidades de vigilancia que transmiten datos acerca del uso de la máquina. Por ejemplo, Windows las tiene. Y también el iPhone y el iPad las tienen. iPad quiere decir yo malo. Y también el Flash Player, un programa gratuito pero no libre, tiene una funcionalidad para la vigilancia por sitios web. Y también el Kindle de Amazon, porque exige que el usuario se identifique para comprar un libro, hace vigilancia. Muchos teléfonos portátiles se pueden convertir bajo comando remoto en dispositivos de escucha. Y no hace falta hablar en el micrófono para que te escuche. Escuchan toda la conversación en el espacio. Entonces, esta amenaza podemos bloquear, podemos protegernos de ella con usar software libre del cual los usuarios tienen el control. Podemos asegurar que nuestros programas no hagan, no nos vigilen, pero también hacen la vigilancia a la distancia de un lugar de nosotros. Por ejemplo, en Europa han exigido que los proveedores de servicios internet rememoren las conexiones que el usuario hace. El usuario no puede evitar esta vigilancia cambiando su computadora. Los sistemas de teléfonos portátiles siguen los movimientos de los usuarios y lo hacen de ambas maneras, porque muchos teléfonos tienen sistema de localización GPS y envían la posición del usuario bajo comando remoto. Eso se podría cambiar con software libre, pero el sistema de comunicación también puede determinar a la ubicación del teléfono con comparación del tiempo de llegada de la señal a varias torres. Y no depende de la cooperación del teléfono, no tenemos cómo evitarlo. Entre los dos pueden grabar un historial sobre el usuario con el cual es posible reconstruir su vida. Un miembro del Parlamento alemán hace meses exigió, porque no querían dárselo, su propio historial de sus movimientos, y durante 6 meses el sistema había grabado 44,000 ubicaciones de él, con los cuales sería posible saber qué actividades hace en su vida, y así sobre todos los usuarios de esos teléfonos. Por tanto, no llevo uno. Si hace 20 años alguien te hubiera preguntado, ¿quieres llevar siempre contigo un dispositivo de vigilancia y seguimiento?, habrías dicho que no. Sigo diciendo que no, porque es el deber de cada ciudadano poner su dedo en el ojo del gran hermano. Pero también hacen vigilancia con sistemas que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, en Inglaterra siguen todos los movimientos de los coches con cámaras al lado de la carretera y para reconocer las placas. ¿Cómo evitar ser vigilado? Y son capaces de seguir cualquier coche en tiempo real. Y tienen los datos sobre todos los coches, vigilan a todo el mundo. Orwelliana. En una sociedad libre no hay garantía de anonimidad en lo que haces fuera de tu casa. Siempre hay la posibilidad de que alguien te reconozca y recuerde, y más tarde podría contarle a alguien cuándo y dónde te había visto. Pero esta información es dispersa, no concentrada para uso inmediato. Recoger esta información cuesta trabajo, por lo tanto, solo se hace cuando hace falta. No concentran toda esta información sobre todo el mundo, todo el tiempo, pero con la informática es lo que se hace fácilmente. ¿Qué podemos hacer? Cuando se trata de vigilarnos a través de nuestras computadoras, podemos resistir rechazando el software privativo y usando únicamente software libre. Pero cuando hacen la vigilancia fuera de nuestras computadoras, solo hay la resistencia política para proteger la privacidad de los ciudadanos. Pienso que el sistema de reconocer las placas debería solo tomar nota de unas placas en una lista de placas ordenadas por los tribunales para vigilancia. Otra, y ya el peligro es que usarán estos datos para y para sabotear la democracia, para atacar a los disidentes. En muchos países hemos visto esta tendencia de usar maniobras sucias para sabotear la democracia y la disidencia. Por ejemplo, en Inglaterra usaron ese sistema de reconocimiento de placas para arrestar a algunos opositores camino a una protesta, para que no participaran en la protesta. Es el enemigo de la democracia. Bajo ningún pretexto podemos tolerar la vigilancia posible con la informática de hoy. Otra amenaza es la censura. La censura no es nueva, pero hace 15 años parecía muy difícil imponer censura al Internet. Hoy en día muchos países lo han hecho. Hace 10 años solo países evidentemente tiránicos como China e Irán lo hacían. Hoy en día Dinamarca tiene filtros en la red. Bloquea acceso a una gran lista de páginas que era secreta, pero alguien obtuvo una copia y la puso en WikiLeaks. Luego Dinamarca bloqueó acceso a esa página de WikiLeaks para que sus ciudadanos no sepan de qué páginas han perdido el acceso. Hace meses Turquía anunció que cada internauta tendría que elegir entre censura y más censura. 4 opciones de cuánta censura. Hubo protestas en las plazas contra la censura planeada. Y Francia, Italia y España tienen filtros, bloquean acceso a los sitios. En España fue legislado con la célebre ley Sinde. La ministra Sinde fue quien impulsó una ley injusta que también permite cerrar sitios web en España sin proceso. Sinde tenía que venir a Mar del Plata para hablar el 16 de septiembre, pero por fin no viene porque reconoce que su nombre provoca resistencia. Ha provocado protestas enormes en España. También Australia tiene censura de la red. Hace unos años se propuso imponer filtros a la red, pero no se ha podido adaptar. Pero ya tiene otro sistema de censura de enlaces. Por ejemplo, la Organización para la Libertad de los Internautas, Electronic Frontiers Australia, fue condenado a una multa de $11,000 por día de no borrar un enlace a un sitio político extranjero. censura bastante pesada. Y en los Estados Unidos se propone una ley para imponer censura a la red. Entonces, es un peligro ya no limitado a los países evidentemente totalitarios. En cualquier país hay este peligro. Usan varias excusas para la censura. Una excusa es el peligro de terrorismo, la excusa predilecta de los tiranos para atacar al pueblo, la misma excusa que los generales empleaban en Argentina, y para matar y desaparecer a gente. Y también lo hace el gobierno de los Estados Unidos hoy en día. Pero los estados son más peligrosos que los terroristas no del estado, que usan como excusas. Por ejemplo, no sabemos quiénes atacaron hace 10 años en Nueva York y Washington. Nunca hubo investigación honesta. Bush corrompió la investigación oficial. Entonces no sabemos quiénes realmente fueron los culpables de ese ataque que mató a casi 3.000 personas en los Estados Unidos. Bush lo usó como excusa para conquistar otro país, para una guerra de agresión, y así mató a más de 4.000 personas de los Estados Unidos y más o menos 1.000.000 de iraquíes que no quería contar. ¿Cuál es el más peligroso? El Estado, porque tiene lo más poder. ¿Quién podría matar a más gente? El Estado. Entonces, no debemos aceptar sus excusas para darles el poder de soltarse de nuestro control, como la censura. Otra excusa es pornografía llamada infantil. En los Estados Unidos, cuando se trata de adolescentes de 17 años, se llama infantil. Y cuando las parejas se sacan fotos, se condenan por hacerlo de sí mismos para guardar, se condenan por hacer pornografía infantil. Un representante del IFPI. El IFPI es la organización de las empresas de discos mundial. Dijo hace unos años en un congreso: la pornografía infantil es maravillosa como excusa para imponer filtros a la red. Luego podemos usar los mismos filtros para nuestros fines. No solo adivinamos que es una excusa, dicen que es una excusa, pero ya cesan de usar tanto la excusa porque su campaña de atacar al pueblo ha ganado tanta fuerza que ya pueden proponer censura por su verdadero fin, como lo han hecho en España y lo hacen en los Estados Unidos, y supongo que lo harán aquí en Argentina. Del 15 a 17 de septiembre en Mar del Plata habrá la contracumbre, porque hacen una cumbre de cultura para promover su agenda de represión a los que comparten. Entonces, la contracumbre es para oponerse a su campaña, al ataque de las empresas editoriales. Les sugiero participar o apoyar la contracumbre. Es importante para su libertad. Otra amenaza está en los formatos digitales para la distribución o creación de obras que restringen a sus usuarios. Digo obras y no contenidos, porque llamar las obras contenidos desprecia las obras. No quiero despreciarlas. Los ejecutivos de las empresas editoriales sí desprecian las obras que publican, por eso las llaman contenidos, como si su propósito fuera solo llenar alguna caja. Para mí no. De todos modos, muchos aplicativos privativos salvaguardan los datos del usuario en formato secreto para negarle la libertad de usar libremente sus propios datos. Es un abuso. Se llama las esposas digitales. Es un ejemplo de una funcionalidad malévola para restringir al usuario del programa. Otro tipo de esposas digitales se aplica a la distribución de audio y video, porque frecuentemente usan formatos secretos. Muchos sitios de distribución lo hacen y también son esposas digitales. Por ejemplo, la televisión pública italiana, RAI, distribuye las grabaciones de sus programas en un formato secreto, B-C1, que supuestamente es un estándar, pero un estándar secreto. Es una injusticia que una entidad pública distribuya algo, cualquier cosa, al público en un formato secreto, imponiendo al público el uso de programas privativos, porque el Estado no debe nunca distribuir, ni recomendar, ni promover el uso de un programa privativo. Va en contra de la misión del Estado, que es organizar la sociedad para el bienestar y la libertad del pueblo. Pero lo hacen. También hay formatos no secretos, pero patentados. Es decir, que en muchos países, los que distribuyen los programas libres capaces de reproducir esos formatos están en peligro de ser demandados. Este peligro, me dicen, no existe en Argentina. Es una política sabia de este país. Pero en muchos países sí. Y las empresas globales siguen intentando en todos los países conseguir la posibilidad de adquirir monopolios sobre el uso de ideas de la informática, es decir, patentes informáticas. Entonces, es dañino publicar una grabación en el formato MP3, porque en otros países es patentado. Es dañino distribuir una grabación en MP2, una grabación de vídeo en MP2 o MP4. Si graban mi conferencia, por favor, no distribuye la grabación en esos formatos, solo en los formatos OGG, porque son los formatos no dañinos al uso de software libre. También hay el software del cual los usuarios no tienen el control. Es otra amenaza a nuestra libertad. Es decir, el software privativo, el software no libre. Con el software hay solo dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre. Cuando los usuarios tienen unas libertades esenciales, efectivamente tienen el control del programa y pueden usarlo en libertad. Pero si no tienen las libertades necesarias para tener el control, es el programa que tiene el control de los usuarios. Y alguien tiene el control de este programa. Y a través de él, tiene poder sobre los usuarios. Por lo tanto, un programa privativo genera un sistema de poder injusto. Es un yugo. También es un sistema de colonización digital. Y como cualquier sistema colonial, practica dividir y dominar. Mantiene a la sociedad dividida porque se les prohíbe a todos redistribuir copias del programa. Y mantiene a sus usuarios impotentes porque no tienen el código fuente del programa, por lo tanto no pueden cambiarlo, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente les hace. Y frecuentemente estos programas contienen funcionalidades malévolas. Ya he mencionado dos tipos, funcionalidades de vigilancia, como se encuentran en Windows, iPhone, Flash Player, Kindle, y muchos teléfonos portátiles, de enviar la ubicación GPS cuando el usuario no lo quiere. Pero también hay las funcionalidades de restringir al usuario las esposas digitales que existen en Windows, en Flash Player, en el Macintosh, en el iPhone, el iPad, en el Kindle. Entonces, ves que los programas privativos, los más comúnmente usados, son malévolos, son malware, porque tienen funcionalidades malévolas. Pero hay otro tipo de funcionalidad malévola. Hay puertas traseras capaces de abusar al usuario bajo comando remoto. Por ejemplo, Windows tiene una puerta trasera con la cual Microsoft tiene el poder de imponer cambios de software cuando quiera sin pedir permiso al supuesto, el teórico dueño de la máquina. Digo teórico porque en lo práctico, cuando ha conseguido la ejecución de Windows en la máquina, se ha apoderado de la máquina. Entonces, Windows es malware universal, porque cualquier cosa mala que no esté en Windows hoy podría ser impuesta mañana. Google Chrome, que es un navegador privativo, tiene una puerta trasera parecida. Y también los muchos teléfonos portátiles, porque es posible remotamente instalar cambios para convertirlos en dispositivos de escucha. Pero ¿por qué son raras las funcionalidades malévolas en el software libre? Porque los usuarios tienen el control. Y entre los usuarios hay programadores, quienes a veces leen el código fuente porque quieren hacer un cambio, pero también es la oportunidad de notar cualquier cosa malévola que haya y corregirlo. Esta es la diferencia. Los programadores pueden defenderse del malévolo y defendiéndose defienden a todos los demás usuarios también, porque cuando alguien nota cualquier cosa malévola en el programa libre, publica una versión corregida sin lo malévolo y luego crea un escándalo. Miren lo que he visto aquí. Y otros programadores pueden comparar la versión anterior, original, y su versión modificada para averiguar que lo que dice es verdad. No hace falta depender, no hace falta confiar a ciegas a él. Todos los programadores podrán verificar lo que ha dicho. Y todo el mundo cambiará por la versión corregida, y el que había introducido algo malévolo perderá su reputación. No un futuro muy tentador, no atrae mucho a los desarrolladores, pero el desarrollador de un programa privativo sabe que tiene poder. Sabe, entonces sienta la tentación de usar su poder para someter más aún a sus usuarios. Por eso encontramos tan frecuentemente lo malévolo en lo privativo y muy raramente en lo libre. Lancé el movimiento software libre en el año 83. Deseaba que fuera posible usar una computadora en libertad. Era imposible porque la computadora necesita un sistema operativo y todos eran privativos. Entonces, para hacerlo posible, tenía que desarrollar un sistema operativo nuevo. Luego, siendo su autor, podría hacerlo libre, legalmente. Y luego todo el mundo podría usar sus computadoras en libertad con mi sistema. El sistema que desarrolló lancé, comencé en 84 el desarrollo, se llama GNU, G-N-U, se escribe, se pronuncia en inglés GNU. Y es un juego de palabras, porque es un acrónimo recursivo y quiere decir GNU no es Unix, o en inglés, GNU's not Unix. Es una manera graciosa de reconocer las ideas técnicas que había tomado desde Unix, pero no podía usar el código de Unix porque era privativo. De haber sido libre, mi trabajo no habría sido necesario. Qué bueno, pero Unix era privativo, mi trabajo era necesario. Entonces, GNU es un juego de palabras porque también es una palabra. Es el nombre de ese animal, ese es un adorable niño. Y es la palabra la más cargada de humor del idioma inglés porque según el diccionario la G es muda y la palabra se pronuncia new, como nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir la palabra new, como nuevo, puedes escribirla GNU y es un juego de palabras. Quizás no muy bueno, pero hay muchísimos. Dar la oportunidad de usar este nombre como el nombre de un proyecto de programación no pude resistir. Pero es muy importante no seguir el diccionario porque este sistema ya no es nuevo, pero sigue siendo GNU. En castellano es aceptable pronunciarlo GNU, como si comenzara por ñ, lo que es también el nombre del mismo animal. Habitan en África. Y hay muchos, pero quizás en 50 años ninguno. De todos modos, hay otro error de pronunciación que hace falta evitar, que suena como Linux. Presentándonos, mencionó el apoyo de un supuesto grupo de usuarios de Linux, que no es verdad, no son usuarios de Linux, son usuarios de GNU, también con Linux. Porque hoy en día, cuando usamos, porque un componente no desarrollamos bien y no funciona bien, entonces en vez de este componente, lo que usamos es Linux. Entonces el sistema que usamos es mayormente el sistema GNU, pero también contiene Linux. Entonces, justamente se puede llamar el sistema GNU con Linux. Pero muchos erróneamente llaman al sistema como Linux, y es no reconocer nuestro gran trabajo y dar todo el crédito a otro que comenzó casi una década más tarde y desarrolló un componente. No, no es correcto. Entonces, por favor, cuando se trata del sistema utilizable, que es mayormente GNU, por favor, llámalo GNU con Linux. Danos crédito igual. Cuando el señor Torvalds comenzó el desarrollo de su kernel Linux, ya fuéramos cientos de desarrolladores que habían trabajado años en el desarrollo de muchos componentes grandes y pequeños del sistema GNU. Hoy en día hemos creado una comunidad de software libre. Hay millones de usuarios de software libre en el mundo. Pero todavía tenemos que luchar porque hay presiones muy fuertes de nuestros enemigos, las empresas de software privativo. Y lo que hacen es conseguir el apoyo de los estados. El Estado no debe nunca distribuir ni recomendar un programa privativo al pueblo. Y el Estado no debe nunca usar un programa privativo en sus agencias públicas, porque una agencia pública hace su informática no por su propio placer, sino por el pueblo. Por lo tanto, tiene una responsabilidad ante el pueblo de mantener siempre su control de su informática. Si pierdes tú tu control de tu informática, es una lástima para ti. Diría, qué lástima, lo siento. Tengo esperanza que recuperes el control migrando al software libre, pero no me enojo contra ti por tu lástima. Con duelo por tu lástima. Pero cuando una agencia pública usa un programa privativo y así abandona el control que debe mantener de su informática, es un defecto, es incumplimiento de su responsabilidad. Por lo tanto, el Estado debe organizar la migración de sus agencias públicas al software libre, y cuando la agencia hace una función crítica, usar software privativo en esa agencia perjudica la seguridad nacional. ¿Quién podría tener acceso a una puerta trasera en ese programa cuando querrá atacar al país? Ya se ha hecho, los Estados Unidos, mientras Bush seguía atacando Venezuela, empleaba varios caminos de ataque, incluso atacar las computadoras de PDVSA. Entonces, no es un peligro teórico. Y así hablé en un congreso de productos militares sin PRODE en Buenos Aires la semana pasada a una asistencia de militares. En la educación hace falta enseñar únicamente software libre. En todas las escuelas de todos los niveles, desde el jardín a la universidad, y también en todas las actividades de capacitación, es la obligación de enseñar únicamente software libre, y no solo para hacer economías. Es un beneficio posible secundario cuando se ofrece. Pero hay mucho más en juego que economías, es asunto de cómo hacer bien o mal la educación. Algunos desarrolladores del privativo suelen regalar copias gratuitas o casi de su software libre a las escuelas para que hagan dependientes a sus alumnos. Este es el propósito de regalar las copias. La idea es que la escuela enseñe este programa a los alumnos y luego se gradúan dependientes, y el mismo desarrollador no les ofrece copias gratuitas después de su graduación. Y algunos consiguen trabajo, trabajan para empresas, el desarrollador no ofrece a las empresas copias gratuitas. Es como entregar ampollas gratuitas de drogas adictivas a las escuelas para inyectar a sus alumnos para hacerlos dependientes. La primera dosis es gratis. La escuela rechazaría la droga y debería rechazar el software privativo porque tiene una misión social, y enseñar un programa privativo va en contra de esta misión, que es educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. La escuela tiene que formar a usuarios habilitados de software libre y no debe nunca enseñar dependencia al privativo. Pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Los programadores natos automáticamente saben programar, leen un manual y saben programar, pero programar bien es otra cosa. ¿Cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre ofrece la oportunidad de leer mucho código de programas grandes que realmente se usan. Luego hace falta escribir mucho código, es decir, escribir código de programas grandes. Pero para hacerlo hace falta comenzar por lo pequeño, es decir, con pequeños cambios en programas grandes. Los retos del código de programas grandes no aparecen en los programas pequeños. Entonces, para comenzar a enfrentarlos, hace falta escribir cambios en programas grandes. Solo el software libre ofrece esta oportunidad. Y los programadores natos, cuando usan un programa, quieren saber cómo funciona. Pero si es privativo, el profesor solo puede decirles: no podemos saber cómo funciona, es un secreto. Y la educación no puede comenzar. El programa privativo es el enemigo del espíritu de la educación y por lo tanto no debe ser tolerado en una escuela. Su presencia en la escuela debe ser prohibido porque va en contra del espíritu de la educación. Y también para hacer la educación moral en la ciudadanía, no basta enseñar hechos y métodos. La escuela tiene que enseñar el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a los demás. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartir copias con el resto de la clase, incluso su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender. Porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Por lo tanto, no se permite traer un programa privativo a esta clase. Para dar el buen ejemplo, la escuela tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer únicamente software libre a la clase y compartir copias, incluso el código fuente, a todos. ¿Qué hace el Estado argentino en su educación? El contrario de todo esto. Presta computadoras a los chicos de 12 años con Windows y luego los docentes les exigen usar Windows en la clase. Es implantar más que nunca el uso del software privativo en el país. Es el programa condenar a maldad, a la maldad de Windows, es decir. Este es su efecto principal. Por eso es dañino y malo. Hace falta cambiarlo o parar. Porque aunque las mismas computadoras tienen también al lado de Windows el sistema Newport Linux, su presencia no cambia mucho el efecto. Porque cuando el chico que ya sabe manejar Windows y no ha visto Newport Linux recibe una computadora con ambos y hay más videojuegos para Windows, privativos evidentemente, si fueran libres habrían sido portados también a Newport Linux. Su camino más fácil es seguir usando Windows, pero este programa no depende del camino más fácil, porque los docentes, muchos, exigen el uso de Windows. ¿Y por qué? Por ser su camino más fácil, evidentemente, pero también porque hay mucha capacitación en el uso de Windows y también porque hay aplicativos privativos atractivos a los docentes que exigen que todos usen Windows. Entonces, sistemáticamente, por su estructura, este plan es un plan de condenar al país a la maldad de Windows, es rendir al país a una empresa. Pero la gente percibe todo esto como un avance, porque hablan de la inclusión digital como meta. Pero ¿inclusión en qué? Inclusión en Windows. Es malo. Hace falta plantear más bien la extracción digital de los usuarios de Windows. Y este plan inspira imitaciones en muchas partes del país. En la ciudad de Buenos Aires tienen su plan esclavizamiento. Y en la provincia de Córdoba hay internet para enviciar. Hacen igual. Implantan el uso de Windows y la presencia de paralelamente de Newport Linux sirve como distraer, como para distraer la atención y evitar críticas, pero hace falta criticarlo, hace falta resistir. Los estudiantes tienen que organizarse en grupos para borrar windows juntos y decir, no vamos a permitir la reinstalación de Windows en nuestras computadoras. Haremos el trabajo de esta clase, pero no con Windows. Y los padres tienen que decir, no permitimos que Windows entre en nuestra casa, no enseñen Windows a nuestro hijo. Y el público tiene que apoyar esta resistencia organizadamente. Las escuelas tienen que migrar a software libre, incluso esta universidad. No propongo migrar en una semana, pero en unos años se puede. El punto es hacer la migración y acabar la migración en años, no en siglos. Hoy no voy a mencionar, para economizar el tiempo, los peligros de las amenazas que hacen los servicios en Internet, o no mucho. Hay dos. Una es subir, para usar los servicios de Internet, hace falta subir datos al sitio. Y también muchos sitios vigilan a los usuarios y acumulan datos que los usuarios no están conscientes de darles. ¿Y qué van a hacer con estos datos? Pueden hacer cosas malas. Pueden perder los datos, pueden cambiarlos, pueden negarle al usuario la posibilidad de recuperar los datos que ha subido al sitio y puede mostrarlos a otros, como empresas o a Gran Hermano. Pero son cuatro asuntos distintos y en unos casos es un peligro importante, en otros casos no importa. No digo que todos los servicios en Internet abusan tus datos. Un ejemplo de uno que sí abusa tus datos, si lo usas, es Facebook. Muchas páginas tienen botones like de Facebook y estos botones siguen a los visitantes de la página. Facebook sabe que has visitado estas 1000 páginas con botones like de Facebook. Si no tomas medidas para bloquear, que sepan. Pero hay también sitios sin problemas en su uso de los datos de sus usuarios. Hace falta considerar cada caso. Otro peligro es el software como servicio o software como servicio. Se trata de un servicio que hace tu informática. La mayoría de los servicios hacen comunicaciones. Por ejemplo, Facebook hace comunicación. No ofrecen hacer tu propia informática. Entonces, no plantean este problema, pero hay sitios que ofrecen hacer tu informática en vez de hacerlo tú con tu en tu máquina con tu copia de un programa libre. Esta es la manera de mantener tu control de tu informática, hacerla con tu copia de un programa libre. Si la haces con un programa privativo, pierdes el control de tu informática. Si la haces en el server de otro, cedes el control de tu informática a él. Entonces, por caminos distintos llegan al mismo punto, pierdes el control de tu informática. Otra amenaza a nuestra libertad es el voto electrónico. No debemos confiar de computadoras para la votación, porque en una computadora es muy fácil cambiar los datos y cambiar el programa. Si algunos han estudiado cuidadosamente el código del programa para votación, ¿cómo pueden saber que durante la votación se ejecuta el mismo código que de lo que ha estudiado? No es posible saber. Y porque las votaciones son un caso muy especial, porque no es posible confiar a nadie. En otras actividades es aceptable confiar a alguien porque hay maneras de detectar si se comporta mal. Por ejemplo, cuando compras algo por internet, hay el peligro de cobrarte demasiado, etc. Pero si lo hace, lo notarás. Si prestas atención, por lo menos, puedes notar que te ha cobrado demasiado y puedes quejarte. Pero si en la elección no cuentan tu voto, no puedes saberlo. O si añaden 1,000 votos ficticios, no puedes averiguarlo. No puedes confiar a nadie. Si el software en la máquina de votación es privativo, es decir, que una empresa tiene el control de este programa y nadie más lo tiene, entonces esta empresa tiene el poder de manipular el resultado y hacer elegir a su candidato predilecto. Pero si es sostenible, es decir, que el dueño de la máquina, la agencia electoral, tiene el control del programa, entonces puede manipular el resultado haciendo elegir a su candidato predilecto. Ninguno es aceptable. Por eso estoy opuesto al voto electrónico. Y para averiguar un sistema nuevo de votación hacen falta décadas. Porque los fallos frecuentemente no son directamente técnicos, pero están en otros aspectos del sistema de uso de las máquinas. Y no es posible demostrar matemáticamente que no existen. Entonces, solo con bastante tiempo es posible saber. Votar electrónicamente es participar en una experiencia para saber si es corrupto o no. Es mejor que esta experiencia se haga en un pequeño lugar durante quizás 20 años y luego podremos tener alguna confianza, prestarle alguna confianza. Otra amenaza es la guerra contra compartir. La tecnología informática facilita algo muy útil, es copiar y redistribuir las obras publicadas. Compartir es bueno, y con las computadoras y el internet compartir es fácil. Entonces la gente comparte obras publicadas, y es bueno que lo haga, pero no es cómodo a las empresas editoriales que quieren eliminar la práctica de compartir. Pero cuando algo es bueno, útil y fácil, solo medidas crueles y draconianas son capaces de poner fin a la práctica. Por lo tanto, siguen tomando medidas crueles y draconianas. Por ejemplo, convertir nuestra tecnología en nuestro enemigo con las esposas digitales es un método que han usado y que siguen usando. Pero no bastaba introducir las funcionalidades modernas en los dispositivos, porque entre el pueblo había gente bastante inteligente que encontraba maneras de romper las esposas. Por lo tanto, han impuesto en muchos países leyes injustas prohibiendo la distribución de estos programas libres. Comenzó en los Estados Unidos la censura de software en el año 98. Por ejemplo, los discos DVD pueden tener la video encriptada para restringir a los usuarios. Pero algunos descubrieron el formato y publicaron un programa libre. Con ese programa es posible mirar tu disco con software libre. Y por lo tanto, las empresas del cine compraron en los Estados Unidos, porque en ese país las leyes se venden en el Congreso. Por fondos electorales se venden. Es muy triste. Es la corrupción fundamental del gobierno de mi país. Entonces compraron una ley prohibiendo la distribución de cualquier cosa que sea capaz de romper esposas digitales. Y así nuestro gobierno tomó el partido de las empresas contra nosotros, sus ciudadanos. Y va imponiendo tales leyes en otros países también. La Unión Europea ha adoptado una directiva más o menos parecida. En Francia, la mera posesión de una copia de este programa o de tales programas se castiga con prisión. Pero no terminan con eso. Han tenido la idea de demandar a muchos, a miles de adolescentes por cientos de miles de dólares. Y también han tenido la idea de castigar a los acusados de compartir sin proceso, rompiendo el principio básico de la justicia, que de ningún castigo sin condenar a alguien de un delito. Pero no quieren la incomodidad de demostrar un delito. Adquieren contra leyes de castigar sin proceso, castigar con desconexión del internet. Una parte de las Naciones Unidas dice que acceso al internet es un derecho humano y que no puedes desconectar a gente, pero en Francia, en Inglaterra, desconectan a gente como castigo por ser acusado, solo acusado, tres veces de compartir. Y hoy en día Colombia está considerando una tal ley bajo presiones de los Estados Unidos, porque proponen firmar un tratado de libre explotación. Los tratados de libre explotación de los Estados Unidos y de la Unión Europea suelen imponer injusticias en todos los países, y es su propósito. Es transferir el poder de las empresas, de los estados que pueden ser democráticos, a las empresas que ni siquiera pretenden ser democráticos. Entonces, todos estos tratados necesitan ser eliminados para recuperar la democracia. El comercio no es más importante que la democracia. Pero, y seguirán imponiendo otras medidas injustas hasta vencernos, hasta vencer al pueblo. Y su cumbre en Mar del Plata es una parte de su campaña de la guerra contra compartir. Pero no basta rechazar sus medidas injustas porque su meta es injusta. Compartir es bueno, hay que legalizar compartir copias exactas de manera no comercial de las obras publicadas. Cuando digo compartir es lo que quiero decir. Redistribuir copias exactas de manera no comercial. Y esto debe ser legal. Y he propuesto, cuando llevan su guerra, dicen que es por los artistas. Pero realmente es por los accionistas. Y unos pocos artistas, las estrellas. Las empresas tratan a las estrellas muy bien y al resto de los artistas muy mal. Reciben muy poco dinero por el sistema actual. Entonces propongo dos maneras de apoyar mejor que hoy a la mayoría de los artistas, legalizando compartir. Su método, que funciona muy mal, exige la guerra contra compartir. Mis métodos son compatibles con la legalización de compartir. Una es por dinero de impuestos o dinero de los impuestos generales o por un impuesto especial a la conexión al internet o cualquier cosa. No importa mucho cómo se recoja este dinero, porque no será tanto dinero como hoy. Lo importante es cómo usar el dinero. Propongo repartirlo entre los artistas y solo los artistas. Hay que rechazar la mala idea de compensar a los tenedores de derechos, porque primero no hace falta compensar a nadie. Apreciar una obra no te impone una deuda con nadie. Y no se trata de hacer nada para los tenedores de derechos, porque finge ser los artistas, pero realmente quiere decir las empresas, con poco para las estrellas y casi nada para los demás artistas. Entonces propongo repartir el dinero directamente entre artistas y prohibir que las empresas lo tomen. Pero ¿cómo? ¿Cuánto dinero a cada artista? El sistema actual dice darles dinero según su éxito. Entonces guardemos este punto. Según el éxito de cada artista, que puede medirse por sondajes. Pero luego, sabiendo el éxito de cada artista, ¿qué hacer? Sugiero repartir el dinero a cada artista según la raíz cúbica de su éxito. o quizás al puede ser otra función, pero el punto es que su forma sea así. Si la estrella A tiene 1000 veces el éxito del artista bastante exitoso B, un caso que me parece muy normal, con proporción lineal, A recibiría 1000 veces el dinero de B, para darle bastante a B para que no necesite otro trabajo, tendríamos que hacer a A enormemente rico. Es desperdicio, es uso no eficiente del dinero. Con la raíz cúbica, A recibiría solo 10 veces el dinero de B. Es decir que sí, una estrella recibiría más, pero no enormemente más. Y así, la mayoría de la totalidad del dinero sería para muchos artistas de éxito moderado. Y este sistema podría apoyar mejor a las artes con mucho menos dinero que hoy. El otro sistema que propongo funciona con pagos voluntarios. Si cada reproductor tuviera un botón para enviar un peso, supongo que podrías enviar un peso diariamente. ¿Cómo no? Es solo un peso. Para ustedes es muy poco. Quizás puedes enviar hasta 10 pesos al día sin realmente notarlo. Pero hay los que no pueden enviar ni un peso, hay pobres. Y nunca apoyarán ese botón y está bien. No debemos exprimir dinero a los pobres para apoyar a los artistas. Hay bastantes no pobres dispuestos a apoyar a los artistas quienes se sentirán bien de haber apoyado a un artista. Un sistema u otro, y hay también otras posibilidades, hay combinaciones posibles, hay muchas variaciones, y cualquiera sería mejor para apoyar las artes que el sistema actual, y todas compatibles con legalizar compartir, porque compartir es bueno. La última amenaza es la de la precariedad de nuestro uso del Internet. Las cosas que haces en el mundo físico, haces por derecho. Las cosas que haces en el mundo del Internet, haces por la tolerancia de unas empresas. Por ejemplo, si quieres tener una tienda para producir y distribuir folletos, quizás políticos, puedes hacerlo, puedes alquilar una tienda, puedes comprar una copiadora o impresora para producir los folletos. Y luego, nadie puede negarte el uso de la tienda siempre que sigas pagando el alquiler. Y no, nadie puede prohibirte el uso de tu copiadora. Si pides dinero a los que tomen copias, pueden darte dinero en efectivo. No necesitas el permiso de nadie para recibir este dinero. Si quieres hablar con ellos por teléfono, si tienes una línea de teléfono, no pueden cortar tu línea siempre que sigues pagando el servicio, porque hay leyes protegiendo tu derecho de seguir usando la tienda, la línea, y tu derecho de recibir el dinero como donaciones y tu derecho de seguir usando tu copiadora se protegen. Pero si quieres hacer la misma cosa por internet, necesitas la cooperación de empresas, un registro de dominios, un proveedor de servicio internet, quizás también un servicio de hospedaje remoto, y pueden cortar tu servicio casi sin justificación. Tendrán que inventar excusas quizás, pero no es difícil. Y si quieres recibir pagos, necesitas la cooperación de un servicio de pagos. Y todo puede cortarse bajo la presión de un poder bastante fuerte. Lo vimos cuando el gobierno de los estados hizo su ataque DDoS a WikiLeaks. DDoS quiere decir Distributed Denial of Service. Y ese término queda perfectamente con lo que hizo el gobierno, porque amenazó a los proveedores de servicios, a WikiLeaks, exigiéndoles cortar los servicios. Y pudieron cortar el servicio porque no había leyes protegiendo el derecho de usar el internet. Primero amenazó a Amazon. WikiLeaks había alquilado un servidor virtual de Amazon. Amazon le cortó el servicio con una excusa, pero sin proceso. Luego atacó los registradores de dominio.